mi corazón, mi refugio, mi esperanza y mi luz. En las pruebas y el quebranto, siempre fiel, yo levanto para ti esta canción. Mi Dios, quien levanta mi corazón, mi refugio, mi esperanza y mi luz. En las pruebas y el quebranto, siempre fiel, yo levanto para ti esta canción. Tú eres mi ayudador, consuelo y fiel pastor. Con seguridad tú me guías por sendas de paz. En ti yo confiaré, Dios de mi salvación. Tu presencia me da la libertad. Mi Dios, quien levanta mi corazón, mi refugio, mi esperanza y mi luz. Pruebas y el quebranto, siempre fiel, yo levanto para ti esta canción. Tú eres mi ayudador, consuelo y fiel pastor. Con seguridad tú me guías por ser de paz. En ti yo confiaré, Dios de mi salvación. Tu presencia me da la libertad. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si tu palabra es vida para mí, eterno es tu amor y tu fidelidad. Por siempre durará. Tú eres mi ayudador, consuelo y fiel pastor. Con por sendas de paz, en ti yo confiaré, Dios de mi salvación. Tu presencia me da la libertad. Tu presencia me da la libertad. Tu presencia me da la libertad.